magia, acomódate en el sillón. Te llenaré el paraíso perdido sin salir de tu habitación. Hace mucho tiempo ya que la Biblia habló de él, pero nunca nos contó cómo encontró ni quién lo conquistó. Na, na, na.